Gente amiga, un nuevo momento. Esto es Salteame, humor con contenido. Arranca de esta manera. Arranca Salteame, otra noche de jueves, estamos en vivo acá por Radio Nauta y buenas noches a todos, estamos muy contentos con la devolución que nos están haciendo por Facebook. Un saludo más grande a Rocío, le mando, que ha visto en nuestra web oficial de Salteame en WordPress. Y bueno, y se vino la primavera por fin. Aquí estamos, en primavera. Buenas noches, Tomis, querido Salteame, programa 84. Ahí está, ya no me quiero equivocar más. Es parte del pasado eso. A tribuna completa hoy, volvemos. Hoy está Tommy, ¿cómo andás, Tommy? ¿Qué tal? Buenas noches, equipo. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bellas voces. Con vaso de birra frío. Frío, está fresco, está transpirado. ¿Quiere un trago? Está sí, poderoso. Salud. Sírvase. Salud. Disfrutando de esta noche primaveral. Gracias. Hoy nos visitan los chicos de Zona Cero Cumbia. Exacto. Que van a estar haciendo unos temitas acústicos, así que gracias por venir. Qué lindo que vuelve la música en vivo, Tommy. Bien, bien, ahí. Después de varios programas sin música en vivo. Que éramos nosotros hablando ahí de la naturaleza, la flora, la fauna. Filosofando. Sobre las cosas bellas que tiene este mundo. Y no tanto. Sean reales o no, y no tanto. Muy bien. Pero bueno, como decíamos, hoy se vino la primavera. Sí. Días lindos, hoy lluvia hasta las 6 de la tarde, estaba para el siestero. Y bueno, en un momento se acabó la oportunidad y salió el sol. Así que de un momento para otro, si no aprovechaste, te quedaste sin y pasó a ser un día de tarde primaveral. Mirá que tuviste tiempo, Tommy. Arrancó tempranito llover, ¿o no? Sí. Yo no sé a qué hora arrancó, pero eran las 10 y llovía y eran las... A la madrugada. 5 de la mañana, 5 de la tarde y seguía lloviendo. Así que tuviste tiempo. ¿La hiciste? No, ¿o no, es, queda no, como el sueño ahí? No, o las ganas. No, yo no. Ah, está. Quedó la recomendación para el público. Se lo dejo acá, mi amigo Tommy. ¿Qué cosa? La, una buena respuesta. ¿Qué hiciste esta tarde, Tommy? Trabajé hasta las 5. Y de 5 y 14 a más o menos 8:21, 20:21, dormí. Una buena siesta otro reparadora. Otro más que se perdió el siestero. Una buena siesta reparadora para estar pila a pila. ¿Para cuándo? Para tonight. Ah, all the night. Pero no laburás vos, no sos de los trabajadores. También trabajamos de noche, sí. Ah, estamos en esa. Sergio, tu tarde... Mi tarde... ¿Fue abajo del cielo o abajo techo? Mi tarde fue en Villa Elvira con unos compañeros de la facultad ahí teniendo que intervenir, ¿viste? Para hacer un trabajo de la facu, pero bueno, tranqui, ahí con la lluvia, bien. No tuve tiempo para el siestero, pero seguramente... Pero oportunamente si sigue lloviendo, podemos brindar por aquel que aprovechó la circunstancia. Sí, sí, sí. El clima, digamos. Sí, sí. Y que no lo aprovechó bastante, boludo. Y a veces no, todo no se puede, ¿viste? Y se vienen las noches primaverales. Esas noches en donde se puede salir a caminar, a pasear por La Plata. Y bueno, que probablemente te roben, probablemente no. Pero, ¿qué es lo que solés hacer, Sergio? ¿O podés contar? Muy personal las preguntas, ¿no? Nah, mentira. Bueno, montate en un personaje y... Nah, te estoy jodiendo, Tommy, por favor. Hacé la pregunta que tenga que hacer. Yo las noches primaverales, está bueno para salir a cirugiar. La gente, la gente por ahí saca un lavarropa, saca un monitor viejo. Ah. Y bueno, y depende si está para usar, si conviene o si está para destruir. ¿Vos decís que es algo estacional eso? Que en primavera de repente toda la gente empieza a sacarse las cosas de encima como para... Oh. ¿O no? Un CPU. Claro. A mí me gusta la idea de salir a patinar, pero patinar en skate, creo que es. O no sé, longboard. ¿Cómo se llama? En el longboard. Sí. Vi un par de pibes hoy a la tarde, ya no con lluvia, tardecita, ahí patinando, muy piola esa idea. Hay que tener un buen tobillo, ¿viste? Estamos los que tenemos el tobillo soldado a los dedos y a la pierna. Y bueno, no podemos emitir el giro ese periférico que el longboard te permite hacer saltos. Claro, y nuestra compañera Aldi, querida compañera, que le mandamos un saludo, ya que está. Era de las skaters. Ahí yo no me aproveché de ponerle, ¿no ves? Mira, una noche primaveral salimos a patinar con Aldi al Teatro Argentino. Teatro Argentino, que no estaba vallado todavía. Ahora le pusieron unas una muralla, no sé. Sí, una muralla de exclusión, de no poder convivir al pibe. Con los pibes. Con la juventud, más que con los pibes. Y bueno, patinamos de acá para allá, ida y vuelta. Y a la vuelta la saludo a Aldi, porque Aldi vivía a media cuadra de casa. Y la atropelló un auto. No. Sí, sí. Me acuerdo. Sí, la atropelló. ¿Le hizo algo? Sí. El brazo. La quebró. La quebró, tenés razón. Exactamente. No, mira qué mala suerte, bueno. Justo a media cuadra de tu casa. Sí, sí. Como que... ¿Te acordás que siempre Aldi... Chicos, me miran sí. hasta que entre y se iba trotando como una gacela sí, sí. Al pique corto sí, sí, hasta sí. ahí, hasta la media cuadra. Cuando abría la llave, tiraba el saludito de allá, toda chiquita. El ok. Sí, y bueno, y la saludamos y bueno, nos metíamos para nuestra casa. Bueno, ese día no la miré. Cometiste el error. Sí. Pero confiado yo, confiado que viste que, bueno, me contaste que andaba por Quilmes, que andaba por Avellaneda, Munro, Shirley, que pateaste zona sur oeste. Hudson. Claro, que tenía la suficiente... Y digo, listo, anda... Sé libre. Sí. El tema que estuvo ahí quebrada en el piso y amaneció. No. Y Aldi seguía ahí, viste, sin... No. Sin un rescate, sin una ayuda. Sin nadie, sí. Quedó inconsciente y... Y bueno. Y después una ambulancia la recogió y la... Bueno, si vamos a salir a patinar con chicas... si vamos a salir a patinar con amigos, vamos a aguantarlo hasta que entren a casa, por favor. Por favor, que para no evitar una fractura de codo. Y una inconsciencia. No, bueno, la realidad es que se quebró la mano y llegó a la casa, después se hizo atender y estaba quebrada. ¿Vos, Tommy, qué harías una tarde como las de estas? ¿Una tarde o noche? Primaveral. Noche tarde primaveral. Noches. ¿Una tarde y noche primaveral? Así es. Una cerveza. Por lo pronto. ¿Caminando o sentado? Caminando, siempre caminando, disfrutando. Ahí pateando con una cerveza bien fría y, si es posible, una buena compañía femenina. Hay que vaguear, bueno. Hay que vaguear. Cuando está el día así hay que vaguear, si se puede. Yo creo que el término... Si se puede, ¿no? Ese es el término. Cada vez más complicado el vaguear. Callejear un poco, hace bien. Hay que andar las calles, hermano. Es saludable, obvio. Es saludable. Recomendable para mucha gente, ¿no? En la Argentina. Sergio, hablando de Argentina y hablando de noche. Sí. Si fueses un delincuente. Nah, mirá la pregunta que me haces, pero dale. Si fuese ladrón. Pero famoso. Ah, de los que usa Hollywood, ponele. Sí, de los que son un héroe. Ponele Robin Hood. Claro. Un narco. ¿Un narco? Y sí, los narcos son héroes. No. Desde otra lógica, ¿no? ¿De qué lógica? Salvo por lo de matar gente, ¿no? Y hacer morir y a los poner bombas, pero... y esas cosas. Claro. Pero bueno. Salteando eso. Obviamente, sí. Su triunfo personal podríamos leer. Refundemos la pregunta. ¿Qué delincuente te gustaría ser? Me gustaría robar un banco. Me gustaría robar un banco. Pero bien planificado. Así después darnos la fuga, todo. Pero. ¿Como qué delincuente? Como los del Banco Río. Los que hicieron el boquete. Los que hicieron el túnel hasta el canal y se fueron por el agua. Sí. ¿Y de eso no sabemos un carajo. ¿Y a dónde irías a parar, ponele? ¿O me querés relatar la parte del robo? ¿Cómo lo...? No, bueno, el robo muy a lo... no sé. ¿Vos serías más ingenioso de cavar un pozo arquitectónico o de agarrar una metralleta, sí, a la antigua, le volar la peluca al primer policía que ve parado en la puerta? Y... me parece que en la parte de planificación no estarías, ponele. Ahí necesitaría más ingenio. Pero capaz que en la parte de ejecución ahí de algún... en la práctica ya, ¿no? Sí. Ya dentro del banco. Sí. Ahí capaz que podría ayudar en algo. Además de llevarme una parte del botín, ¿no? ¿Qué le dirías a la banquera que está del otro lado del vidrio para convencerla de que te dé el dinero y que no cometa un error de agacharse, ocultarse o llamar a la policía? Pánico. ¿Qué le dirías? En primer lugar, creo que estaría bueno pensarlo, no sé cuál es mejor, pero... los del Banco Río lo atacaron cuando el banco estaba cerrado. Eso es un buen movimiento. Pero si es a banco abierto, muy juguete. No sé, no se me ocurre qué decirle a la banquera. Y tenés que gatillar ahí. Y hay que revolear unos tiros al aire, no sé. ¿Vos qué tipo de ladrón serías, Tommy? No, yo de delincuente me gustaría tener la hinchada de un equipo de fútbol. Ah, ser el líder de una barra, pone. Sí, sí, por ahí más clandestino, no el líder, para que no me lleve un tiro en la espalda, ¿viste? O una puñalada. Pero me encantaría encargarme de trabajar los domingos o los partidos de copa, viajando y llevando los trapos, colgando y organizando la fiesta en el fútbol. Y estaría buenísimo. Y por ahí gremializarlo como un trabajo oficial. Eso. Y sacarlo de todo lo clandestino, de toda la mano negra. Y que sea un trabajo digno, oficial, ¿no? Estaría club, buenísimo. Una especie de club delictivo. Algo por el estilo. Club delictivo atlético. CDA. Claro. Contenidos digitales abiertos. Ah, bueno. Esa es buena. Es linda. Aprovecho a algo, viste, porque recién decíamos Banco Río. Sí, existe, no sé si existe todavía, pero. Por, viste que son por es ahí. Santander. No. Eso queríamos. No queríamos decir eso, pero. Queremos decir que era un banco común. Mala mía. ¿Cómo? Que no era del Estado. Como que no queríamos publicitar nada, en realidad, señor banco. Ah, está. No. Lo pusimos de ejemplo a ustedes porque los les vemos recayó. En la calle, claro. Porque les recayó una vez. Son más chorros que todos los de los bancos, así que está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Sí. Sí. Sí. Él, me hago cargo de mis palabras, por favor. Que me vengan a buscar los banqueros. No creo que sea necesario. Che, no, pero decíamos, publicidad, ponele a contenidos digitales abiertos, es algo más digno de hacerle a mucha gente con producciones independientes y no, pero que son bancadas y bueno, y son series, documentales, películas, todas. Todo producción. Proyectos locales, sí. Nacionales, provinciales. Muy bien. Muy bien. Así que entren en a esa página, cda.gov.com .ar, o no. Y pueden ver un montón de documentales y series gratis. Hay de Malvinas, hay de El Vikingo, que es un chabón de un barrio. Así que bueno, esa es una buena invitación. Mira, bien ahí. Ahí está la hinchada. Tommy, ¿qué tipo de delincuente serías? Mira, me hubiera gustado ser... Me hubiese gustado ser el líder de la banda este de ladrones que Justin Bieber. Que se robaron un banco disfrazado de payasos. Se tomaron muy a pecho el tema de Halloween. Yo creo que el líder de esa banda era Piñón Fijo. Si estaban todos disfrazados de payasos. Claro, güey. Debería haber sido el cordobés, los mandó a que se afanen toda la guita. Vos me también robar un banco. O robar otra cosa. Y robar un banco, lo que pasa es que, qué sé yo, en materia de robo de bancos tenemos muchísima data. Porque vimos tantas películas de robo de bancos, tan diferentes, con tanto, con tantas maneras distintas. No necesitas matar gente, ¿no? Y me parece que le está haciendo daño a los... No, bueno, sí, algún tiro hay sí, que... Sí, eso es, no tendría que ser necesario o matar sea, gente. Claro, eso. Poner los... A ver, vamos a decirlo para que no suene tan, viste, fuerte. Pero un estafador no es lo mismo que un asesino, ¿entendés? Entonces, claro. Ya fue. Me robó un banco, preferiblemente. Claro, pero un ladrón de banco no es lo mismo que un estafador. Por ahí. Y Robin Hood sería el ladrón del banco. Robin Hood robaba cuando no había bancos. Todavía. Emboscadas en los caminos. Era un chorrito, pero bueno. ¿Alguien conoce a Robin Hood? ¿Alguien lo...? ¿Usted? Es un... No sé si es realidad o si es un cuento anglosajón. Sí. Ahí va. De Inglaterra. Sí. Y bueno, era un hombre que le robaba a los ricos junto con un grupo de gente, ¿no? Que eran sus compañeros. Y que con lo que robaban le daban de comer a su comunidad. Con el fraile Tac. ¿Entendés? Era como... Lo usaban en el bien, se podría decir. Bien. ¿Puede ser que estaba vestido de verde y tocaba una flauta envuelta en un papel que largaba humo por la punta? Exactamente ese es. ¿El de las películas o no? Sí, con un arco y una flecha y dormían los árboles en un nido. Claro, onda el elfo vago. Claro. Hoy estaba desayunando a la mañana y terminé la mermelada. Y levanto el frasco, lo miro, ¿viste? Y digo, la concha de la lora, no hay más mermelada. Entonces digo, pero está bueno el frasco. Voy y lo enjuago, primero con agua, sí. Después con una esponja y un poco de detergente. De Pink Floyd, porque era un fluido rosa, justo el detergente este que estoy usando ahora. Viste que nunca usás el mismo detergente. No. A veces vas a la despensa y no está el mismo. Las empresas se levantan, se funden, sacan nuevos modelos. En fin. Y lo lavo, lo enjuago, lo dejo que se seque. Y me pregunto, ¿qué puedo hacer con este frasco? Porque está bueno, no es para tirar. No, bueno, yo me no, imaginé... No, se puede, pero se puede... Plantar una planta, ponele. Claro. Adentro del frasco. O de rellenarlo de algo artesanal, qué sé yo. Cerveza. O de vaso, ahí está. De vaso cervecero. Vaso. Cerveza artesanal puede ser. Mirá cuántas cosas se pueden hacer. ¿Está con de vaso? ¿Moda? Ah, no, bueno, listo, entonces lo uso para otra cosa. No, mirá, yo tengo un ejemplo. Eso se llama reciclar, ¿o no? Y con, reutilizar. Con alguien conocido acá por el barrio como Coyote, sí. Rodríguez, nos hemos pasado ahí la costumbre de agarrar el vaso, llenarlo de agua, cortar un gajo, una ramita de un potus, sí. Y ponerlo. Resulta que el potus, la ramita de potus, tira raíces y empieza a crecer y empieza a tirar más hojas. Una vez que hizo eso, la puedes pasar una maceta y puedes seguir reutilizando el vaso para otra cosa. Bien, ¿y qué tipo de satisfacción tiene? Y uno, es como que estás creando vida de la nada. Estás jugando a ser Dios, pero solo por llenar un vaso, un frasco. Y estás decorando tu casa, Tommy. Excelente. Y estás decorando tu casa. Y estás decorando tu casa, la estás llenando de vida. Así, nos vamos a un tema y enseguida venimos. Salteame, en el aire.

Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Salteame, La Tercera, La Tercera. Nos queremos matar. Humor con contenido. En el 106.3. Salteame. Estrobobólico. Tardamos un poquito en volver de la pausa porque estamos probando con Zona Cero. A ver, pruebe un poquito Zona Cero que quiero hacer entender en el ambiente que estamos. Cumbia. Está muy bien. Está potenciado esto. Fuerte el aplauso ahí para Zona Cero. Y estamos con Mica. Buenas noches, Mica. ¿Qué tal? ¿Primera vez en radio? No, estuvimos en dos radios en Roque Pérez. Acá en La Plata sí, creo que es la primera. Sí. Entonces no es la primera vez en radio. No. Bien. ¿Y hace cuánto la banda está sonando? ¿Son de acá de La Plata? Calculo que serán de Roque Pérez también. Sí, hay dos de los chicos que son de Roque Pérez. El resto somos de acá de La Plata. Ah, no, y uno de 25 de mayo. Tres de los chicos son de Roque Pérez. Tres de Roque Pérez. Sí. Y estamos tocando hace unos meses, cinco meses, por ahí, juntos. ¿Y hay trabajo en Roque Pérez? Bien. Yo no soy el de Roque Pérez, pero tuvimos un poco de trabajo en Roque Pérez. Fuimos a Mora hace un tiempo, boliche de allá. La pasamos muy bien, un viaje muy interesante. Y bueno, estamos recién comenzando, dando unas vueltas por lo que es el mundo de la cumbia, que es bastante grande. ¿Hace cuánto la banda, Mica, está sonando? ¿Vos sos de La Plata? Sí, yo soy de La Plata. ¿Hace cuánto? ¿Cinco, seis meses? No sé si. Cuatro meses y cinco días, creo que me dijeron hoy. Ah, bueno. Ah, muy bien, muy bien. Muy específico. ¿Y qué edad tenés? Yo 19. 19, ¿sos la voz de la banda? Sí. ¿Y te acompaña alguno en los coros? No pregunte las otras edades por las dudas. No, porque después me retan. Tenemos un chico que es animador y me acompaña en varias canciones, que es uno de los de Roque Pérez, pero está más que nada, digamos, cuando tocamos en boliches y cosas así. Claro, muy bien. Para que se vaya de joda con ustedes. Claro. Digamos, algo de eso. Y bueno, y está Manu también, amigo nuestro, en el Octa, así que vale la pena nombrarlo. Ahí está. Chicos, ¿qué van a hacer? ¿Qué tema les gustaría poner primero en vivo? Bueno, vamos a hacer No te creas tan importante, que lo estamos por grabar, así que... Bueno, muchas gracias. Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas, porque según te ando rondando y que te ruego haya que imaginación. Ahora resulta, no te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú ya no me dejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Claro que si te encuentro en la calle es coincidencia. No te saludo y eso es lo que te duele. Algo quieres tú de mí, ya me di cuenta. No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú ya no me dejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante. No te creas tan importante. Ay, te encargo, por favor. Zona Cero, en vivo, acústico. Che, pero qué sorpresa. Empuja a Mika ahí con la voz, muy bien. Gracias. Bueno, y bueno, y usted también, chico. Eso es. Che, Mika, ¿cómo es que vos elegís esto de que te respalde los pibes acá y salir a cantar? Bueno, yo en realidad estudié canto hace 10 años, pero siempre fui por el lado melódico, o sea, cumbia es la primera vez que canto. Y nada, fue como raro como me encontraron para la banda, pero la armaron de cero, dos de los chicos, y me encontraron en un boliche preguntando a ver si alguien cantaba, si alguna chica cantaba, si conocían a alguien que cante, y cuando le dije que sí al chico me estaba preguntando, me dijo, ¿en serio? Y nada, me probaron, digamos, y me quedé. ¿Quién fue el que le dijo eso en un boliche? No está. No, no está más, fue uno de los fundadores. ¿No está bueno, más? No. No, no está más, tuvo que seguir. No hubo serrucho ni nada. Tuvo que dejar por una cuestión de tiempos y demás, y otras profesiones. Pero igualmente, digamos que fue uno de los fundadores que empezó. Claro, digamos que él tenía otra meta y se encontró con que estabas haciendo una banda de cumbia y... No, le estamos eternamente agradecidos porque un tipo, estábamos buscando cantante, no encontrábamos por ningún lado y un tipo un día sale de joda con un amigo Bueno, no sabemos en qué situación ocurrió, pero se encuentra con una persona y la invita a tocar una banda. Y además, yo pensé que me estaban mintiendo, o sea, que venga alguien y te pregunte, ¿cantás? Yo no le contesté, mi mejor amiga le dijo, sí, ella canta. Y el chico me dijo, ¿en serio? Mintiendo, sí, cambiarlo por chamullando, ¿no? Claro, sí, yo pensé que era todo mentira, pero cuando me siguió hablando y me empezó a decir que estudiaba música, qué sé yo, qué sé yo, el otro, me dijo, bueno, si querés venir a probarte tal día, tal dirección, qué sé yo. Mi mamá me decía, no vayas. Claro, eso. Está la madre acá también. Sí, nada, mi mamá no me quería dejar ir, le tuve que dejar el DNI por poco del chico. Y nada, me acompañó mi mejor amiga también, así que le mando saludos a Denise. Y nada, bueno, vi que era en serio. Y que me eligieron, digamos. Y fuiste ahí, te sí, citaron. Sí, me hicieron cantar a Japón y cosas así. Señora, ¿puedo preguntarle, ya que está aquí, muy próxima a la entrevista? ¿Puede acercarse al micrófono, por favor? Aclará que... Es la manager. Ah, no. No es cosa menor. ¿Qué laburo... nocturno? Claro. Señora, ¿cómo es su nombre? Gabriela. Y cuando su hija le viene con 19 años a decirle, un chico me dijo, ¿pero lo conoces? No, un chico, ¿pero lo conoces? No lo conozco, mamá. Me citó para cantar. Tengo que ir a tal lado. ¿Me llevas? Sí, con la policía, le dije. Imagínate, no quería saber nada yo. Para mí era todo mentira y bueno, pero no. Ella me dijo, tranquila que voy con una amiga. Y yo me quedé en la esquina, en el auto. Eso recién me entero. Con un revólver en... en la guantera. Con la federal atrás. Marcando el 911. Buenas noches, muy lindo el tema que escuchamos. Qué grande el Manu ahí, 25 años también. Y nos enteramos acá atrás del aire, detrás del aire sería que su guitarrista también tiene raíces ahí en 25. Eso buenísimo. Es culpa de Tomás, no de Tomás el conductor, de Tomás de Urraza, claro. Ah, el otro Tommy. Creo que lo conozco desde los 5 años, lo veía como se raspaba la piernita en la escuela cuando jugaba al fútbol, flaquito, viste, defensor aguerrido. Y bueno, y después de que le dije 50 veces, creo que recién aprendió que mi vieja es de 25. Recién se dio cuenta. Bueno, y volviendo al tema acá de la madre manager, ¿cuándo usted... Educadamente, por favor. Sí. Estoy pensando, ¿cuándo lo aceptó enseguida o... cuando... ¿O tardó un tiempo en decidir a ver si la dejaba ir o no? ¿Cómo fue el asunto? No, después ella me explicó y me contó bien todo. Me costó ahí. Igual. Le costó un poquito. Un par de días. No. Horas, no. Minutos. Sí, horas. No. Cuando ella me contó, ahí me quedé tranquila. Muy bien. Gracias, señora. De nada. Gabriela, fuerte el aplauso para Gabriela, que se la jugó también de alguna manera. Y ahora, mirá, tiene bandas de cumbias por todo el interior del país. Bueno, Mica, vamos con otro tema. Dale. Si te parece... Disparo al corazón, vamos a decir. ¿Disparo de corazón? Al corazón. Bueno, ahí está. Eso, por Zona Cero, en vivo, ya. Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo, he pecado como no, pero eso es cosa del pasado. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz, ganabas como quiera, conocerte fue un disparo al corazón, me atacaste con un beso a sangre. Y yo sabía que era tal herida que causó que este loco aventurero se moría. Y ese día comenzó tanto amor con un disparo al corazón. ¿Cuántas noches de pasión?

Radionauta 106.3. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Para volver a escuchar, salteame. Radionauta.com.ar. Radionauta FM 106.3. Último bloque de Salteame. Seguimos en vivo. Sergio, estás allá mirándome con una sonrisa. Me alejé. Hablé poco de este programa, pero bueno. Muy bien estuviste. El primer bloque. Pero estabas bien relajado, casi que ni no, trabajando. Ahora estoy disfrutando de la banda. Que continúe su trabajo. Mica, ¿algún agradecimiento? ¿Algo, un proyecto que tenían ahí? Que... Sí, el sábado vamos a estar grabando nuestro primer videoclip con el primer tema propio. Si hay alguien interesado en participar de Extra, nos puede mandar un mensaje privado por Facebook, Zona Cero Cumbia, o Twitter o Instagram, o todo Zona Cero Cumbia, YouTube también es Zona Cero Cumbia. Y queríamos agradecer, bueno, a la gente que nos brindó el lugar para grabarlo, lo vamos a estar grabando en Puerto Madero, y a Total Card, que es una tarjeta de crédito nueva de acá de La Plata, que nos va a estar auspiciando a partir de noviembre. Vamos, Total Car. Venite para acá, Total Car, también, que damos la vuelta todos juntos. Se me borró la pregunta de la cabeza. Pero bueno, tenemos un múltiple choice para vos, Mica. Ah, bueno. No, porque no garpa, los chicos no. Bueno, tenés que elegir uno y por ahí explicar por qué. Bueno, vamos con la primera. Mica, ¿Mica cuánto? ¿Apellido? Sí. EPL. ¿Por qué? No sé. Está muy bien. Mica, ¿Roberto Pettinato o Encías Sangrantes Murphy? Encías. ¿Por? Porque amo a los Simpsons. ¿Anana o melocotón? Ninguno. ¿Ninguno? No. ¿Seguro? ¿Qué fruta? No sé. ¿La ciruela? No, durazno. ¿Durazno? Sí. Está bien. ¿Durazno en lata o con pelusa? En lata. ¿En lata mejor? Sí. ¿Con dulce de leche, con crema? En tarta. ¿En tarta? Sí. Sí, pero una tarta frutal. Con crema. Gelatina. No, con crema, chantilly. Ahí está. Bien. Bien seleccionado. ¿Al mediodía, a la noche o? Mediodía. ¿Frente a una pileta o frente al mar? Mar. Se te puede derretir, guarda. ¿Que te sigan los ratones o que te sigan te persigan las moscas? Ay. No sé. Bajamos un poquito ahí. No sé, las moscas, qué sé yo. ¿Sí? Y sí, me dan asco la rata. Bueno, ahí explicó por qué, está bien. ¿Asteroide o meteorito? Asteroide. No tengo idea. Yo tampoco. ¿Bicho de colores o poncho rojo? Vincha de colores, perdón. Vincha de colores. Ahí va. Vincha. Vincha de colores. Sí. Más hippie que gaucha, digamos. Claro. Joya, pero ¿por qué? ¿Por algún...? No me gustan los ponchos. ¿No te gusta el poncho? No. Está bien, pero si hay frío, hace frío, ¿viste? Una vincha no te... Sí, pero prefiero buzo polar. Está bien, pero yo quiero que vos elijas el poncho. Bueno, el poncho, entonces. ¿Cumbia colombiana o reggae jamaiquino? cumbia, obligadamente, supongo que te voy a decir eso. Está bien. Y para que me hicieron cara como de... Y... No, no, pero... Claro, ¿qué vas a elegir? No, ¿vos estás no, obligada por la tarjeta o...? Por todo, es como compromiso. ¿Cueva de oso o boca de lobo? Cueva de oso. Pensala bien a esta, porque sí. Puede... Tu integridad física está en juego. Te juro que me da miedo responder eso. No sé, cueva de oso. Cueva de oso. Bueno, te ganaste un abrazo. Ah, bueno. Bueno. Bien. La mesa del patio. ¿La cubrimos con una lona o dejamos que se moje? Que se moje. Que se moje, muy bien. Y está la encuesta ahí en Twitter. Aprovechamos que, bueno, como hay dos candidatos presidenciales, Twitter abrió una encuesta o le puso una habilidad nueva a la red social y preguntamos esa, así que bueno, síganos por ahí por Salteame Radio. De nada sirve igual, porque tampoco vamos a ayudarlos mucho. Pero síganos, síganos. Se van a enterar cada vez que sacamos al aire. ¿El juego de la soga o palo mojado? La soga. La Sigo saltando la soga. Saltar sí. La soga. Sí. Bueno, ¿y artista o música? O músico sería. ¿Artista o músico? Sí. Ay, no entiendo. Es como muy amplia la pregunta. Los dos. Muy bien. Grande Mica acá poniendo el pecho por ustedes, muchachos. Muy bien. Y nos vamos a despedir con Zona Cero en vivo, que gratamente han pasado por Salteame. Han dejado su show en vivo, su granito de voluntad. Así que... Ah, ¿saben? Recordé la pregunta. ¿Qué hay para la persona que vaya a grabar el videoclip? Porque... Y mucho agradecimiento para tomar. Va a haber para tomar. Y vamos a hacer como una fiesta. Simular una fiesta, digamos. Durante el día, digamos. ¿Se va a extender hasta la noche o...? Y eso no lo sabemos todavía. ¿Qué claro, ¿qué es depende. ¿Va a ser en Puerto Madero? Sí, los extras están citados a la 1:00 p.m, digamos. Champagne cristal. Claro. All the night. Fernet, vodka, todo. Joya. Así que... Ojo que si está la tarjeta ahí, la tarjeta invita. Garpa, invita. Sí. Muy bien, Mica. Así nos despedimos. ¿Qué se llevan de Salteame? ¿Qué les pareció? Un gran programa. Yo personalmente la pasé muy bien, así que... Bueno, muchas gracias. Yo también. ¿Qué, Sergio? Un mensaje al mundo, dice eso. Ay, no, me mató. Escuchen Zona Cero. Ay, ah. Busquen Zona Cero Cumbia en YouTube. Nos pueden, como se dice, suscribir. Al canal, nos pueden poner me gusta en la página de Facebook, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en Instagram, todos son a cero cumbia, así que nada, bienvenidos. Muy bien, se despide en vivo, Zona Cero, cierra Salteame, buenas noches para todos, gracias Sergio, gracias Tommy, gracias Manu por estar acá, gracias chicos, gracias Mica, gracias Gabriela. Gabriela. Y gracias a los chicos que vinieron, a los Rodríguez, a el Valen. Y al Mati. Chau. Y hasta la próxima. En vivo, Zona Cero. Otra vez, una vez más. Miro cómo te escapas. Y te vas sabiendo que tú después vas a volver. Me buscas cuando me voy. Me extrañas cuando no estoy. No me sorprende eso de ti. Hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí. Tú sabes que es así. Lo mismo te pasa hasta la luna. Lo que siento al tenerte junto a mí. así, lo mismo te pasa a ti. Y suena Zona Cero. Otra vez, una vez más, miro cómo te escapas y te vas sabiendo que tú después vas a volver. Me buscas cuando me voy, me extrañas cuando no estoy. No me sorprende eso de ti. Hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí. Vos sabes que es así, lo mismo te pasa. Hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí. Vos sabes que es así, lo mismo te pasa a ti. ¿Qué hemos aprendido esta noche en Salteame? I'm Ilke Klein and you're listening to a very special edition of Outside the Box today, because this is episode 100. As you might have heard, it was recorded live at the brand new Beatport Studios in Amsterdam last Saturday. A massive thanks to Beatport for making this happen. It was also streamed live through Beatport Live, and that's where you'll be able to watch the entire set very soon. We registered the whole event with 8 cameras, so it should be a really cool experience to watch. Some pretty funky stuff went on in the studio as well, so have a look at the stream to see what I'm talking about. Well, for this episode I decided to only play my own music, so it's a collection of recent tracks, classics, some upcoming material and some remixes I did. Well, as this is sort of a special occasion, I'm also gonna take this opportunity to thank all of you, all my fans. Thank you so much for all the support over all the years. I really appreciate it, and that's really what keeps me going at all times. Also, thanks again to Beatport and everyone involved in this event. It really was a blast to do it live at the Beatport Studios. For now, enjoy this 100th episode of Outside the Box, and I will catch you again next month. Cheers!